Hola. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de, digamos, el cuarto de máquinas de la medicina. Pero no el de los aparatos y los monitores, no, no, el de las ideas que lo sostienen todo, la ética. Porque cada decisión, cada conversación en un consultorio se apoya sobre pilares que a veces no vemos. Así es. Hoy vamos a desglosar los cuatro principios de la bioética y cómo aterrizan en un proceso que todos hemos escuchado, el consentimiento informado. Exacto. Y la misión, yo creo, es esa: bajar estos conceptos de lo puramente académico y verlos como herramientas. Herramientas del día a día. Claro. Los materiales que revisamos nos dan una guía muy práctica para identificar estos principios, no en un examen, sino, pues, en el caos de una sala de urgencias. Totalmente. Y el punto de partida es este modelo de principialismo de Beauchamp y Childress. Son como los cuatro grandes de la bioética. Los pilares. Y aunque en teoría no hay una jerarquía, vamos a ver que en la práctica uno de ellos ha ganado un peso preponderante. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Para que sea más claro, imaginemos un caso. Un paciente, vamos a llamarle Carlos. Perfecto. Carlos recibe un diagnóstico complicado y el médico le presenta opciones. Justo aquí entra el primer principio, el que hoy parece ser el rey, autonomía. Pero ¿qué significa realmente para Carlos en ese momento? Significa que la decisión final es suya. Punto. O sea, la autonomía es ese derecho de cada persona a gobernar su propio cuerpo, su vida, sin que nadie le imponga una decisión. Ni el médico ni la familia. Nadie. Es el respeto a su proyecto de vida. Y en la clínica, la máxima expresión de esto es justo el consentimiento informado. Es el proceso con el que Carlos dice sí o no, pero libremente. Suena muy directo, casi como un derecho del consumidor. Es mi cuerpo, yo decido. En esencia, sí, pero fíjate con un matiz crucial, la capacidad. Para que Carlos pueda ejercer su autonomía, debe tener la capacidad de razonar, de entender la información. Ah, claro. Si está en coma o tiene una condición psiquiátrica grave que le impide, pues, sopesar las consecuencias, su autonomía está comprometida. Ahí necesitamos buscar alternativas. ¿Como un tutor o un representante legal? Justo. Alguien que decida buscando siempre su mejor interés. Entendido. Ahora, si Carlos es autónomo, ¿cuáles son las obligaciones del médico? Me imagino que la primera regla de la medicina es esa frase en latín: primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Es tan simple como suena? Es la base de todo, pero es mucho más profundo. Este es el principio de no maleficencia. Es la obligación de no causar un daño intencional. Ok, intencional. Sí, es un deber de mínimos, lo más básico, y por eso está reforzado por la ley. Hablamos de evitar la negligencia, la impericia. Pero espera, casi cualquier tratamiento médico pues causa algún tipo de daño. Una cirugía deja cicatriz, un medicamento tiene efectos secundarios. ¿Cómo se come eso con no hacer daño? Ahí es donde se pone súper interesante. Lo que los materiales nos señalan es la diferencia clave entre daño y agravio. A ver. Un daño es un perjuicio. Por ejemplo, los efectos de la quimio para Carlos. Se le cae el pelo, tiene náuseas, es un mal físico sin duda. Claro. Pero no es un agravio, o sea, no es una injusticia. No es maleficencia porque está justificado médicamente para combatir un mal mayor, que es el cáncer, y Carlos lo aceptó. Ya entendí. Maleficencia sería O penarlo de la pierna equivocada. Eso es un daño y un agravio. Es un acto injustificable. esa es una aclaración fundamental, evitar el daño injustificado. Pero la medicina no puede aspirar solo a no empeorar las cosas, ¿o sí? No, claro que no. Tiene que buscar mejorar la situación. Eso nos lleva al siguiente principio. Directamente. Si la no maleficencia es un deber de mínimos, la beneficencia es un deber de máximos. Ok. No se trata solo de no hacer el mal, sino de la obligación activa de hacer el bien, de buscar el mayor beneficio para el paciente. Para Carlos, sería aplicar el tratamiento que preserve su calidad de vida. Exacto. Es curar cuando se puede, aliviar siempre y promover su bienestar. Pero aquí veo una trampa enorme. El médico, con toda su experiencia, puede creer que sabe qué es el bien para Carlos, y esa idea podría chocar con lo que Carlos quiere. Acabas de poner el dedo en la llaga. Ese es el mayor riesgo de la beneficencia. el paternalismo médico. El famoso, el doctor sabe más. Ese mero. Es esa tentación, a veces bien intencionada, de tomar una decisión por el paciente, ignorando su autonomía, con la excusa de que es por su propio bien. ¿Y la bioética moderna va en contra de eso? Totalmente. La beneficencia no puede aplastar la autonomía. El médico propone, aconseja, presenta el balance riesgo-beneficio. Pero la decisión final, si el paciente tiene capacidad, es suya. Es un equilibrio delicadísimo. Y, bueno, hasta ahora hemos hablado de Carlos y su médico. Pero ¿qué pasa cuando los recursos son limitados? Uf, sí. Si el mejor tratamiento para Carlos es carísimo y el hospital no tiene presupuesto, o si necesita una cama en terapia intensiva y solo queda una. Ahí la cosa se complica, porque ya no es solo cosa de dos. Exacto. Y ahí es donde entra el cuarto pilar, la justicia. Este principio nos saca del consultorio y nos obliga a pensar en la sociedad. Ok. La justicia, en este contexto, es la equidad en la distribución de recursos y beneficios. ¿Quién recibe el único riñón para trasplante? ¿Cómo asignamos la última cama en la UCI? Claro. Decisiones durísimas. Y la justicia exige que esas decisiones se basen en criterios médicos, como la necesidad o el pronóstico, y no en quién tiene más dinero o poder. Ok, entonces ya tenemos los cuatro. Autonomía de Carlos, no maleficencia del médico, beneficencia para buscar su bien y justicia para equilibrar todo. Esos son. Si volvemos a la práctica, se me hace que la autonomía es la que tiene el proceso más concreto, el consentimiento informado. Y las fuentes insisten en algo. No es solo un papel. Para nada. Ese es el error más común. Creer que es un trámite, un papel que firmas corriendo. Ajá. El consentimiento informado no es un documento. Es un proceso. Es un diálogo. Es el punto donde se encuentran la responsabilidad del médico y el derecho del paciente. Y para que ese proceso sea válido, tiene que cumplir ciertas condiciones. Cuatro. Cuatro condiciones indispensables. A ver, desglosemos esas cuatro. La primera, supongo, es la información. Correcto. El elemento de información. Y no es cualquier información. Tiene que ser veraz, completa y, súper importante, comprensible. En un lenguaje que Carlos puede entender. Claro. Explicarle su diagnóstico, el tratamiento, los riesgos, los beneficios y, ojo, las alternativas, incluida la alternativa de no hacer nada. O sea, no es solo soltar un monólogo médico y ya está. Para nada. Y eso nos lleva al segundo elemento, la comprensión. El médico tiene que verificar que Carlos de verdad agarró la onda. ¿Cómo? Pues pidiéndole que explique con sus propias palabras lo que se va a hacer, usando dibujos, analogías, lo que haga falta. Ok, información y comprensión. La tercera, la voluntariedad. La decisión de Carlos debe ser libre de coacción. Nadie, ni un familiar desesperado, ni un médico insistente, puede presionarlo. Y la cuarta, me imagino, nos regresa al inicio de todo. La capacidad. Carlos debe estar en sus plenas facultades para procesar todo y decidir. Si estos cuatro elementos no se cumplen, la firma en el papel no vale nada. ¿Y en México qué dice la ley? ¿Cómo se formaliza? La norma oficial mexicana, la NOM 004 del expediente clínico, es muy clara. Para procedimientos invasivos o de alto riesgo, el consentimiento debe ser por escrito. Firmado por... Por el paciente o su representante, el médico y dos testigos. Y algo clave que a veces se olvida, Carlos puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Vaya, puede cambiar de opinión. En cualquier momento. Y el equipo médico debe respetar esa decisión. Ese es un poder inmenso para el paciente. Pero, como en todo, debe haber excepciones. ¿Hay algún escenario donde un médico pueda actuar sin este proceso? Sí. Pero son situaciones extremas y muy bien delimitadas. La primera es la urgencia real. Ok. Si Carlos llega inconsciente a urgencias tras un accidente y necesita cirugía para salvar su vida, el médico debe actuar. Se asume un consentimiento implícito. Para preservar la vida. La segunda. Un riesgo para la salud pública. Si un paciente tiene una enfermedad súper contagiosa y se niega al tratamiento, el Estado puede intervenir para evitar una epidemia. Entendido. ¿Y la tercera? La que ya mencionamos, la incapacidad del paciente. Si Carlos es menor de edad o tiene una condición que le impide decidir, el consentimiento lo dan sus padres o tutores. Ok, estas excepciones tienen lógica. Pero ahora quiero ir a un terreno más pantanoso que los materiales exponen muy bien. El conflicto de principios. Confianza. Pero no es un absoluto. No. Existe una excepción crítica. El deber de advertencia. ¿Deber de advertencia? Suena fuerte. ¿Lo es? Imagina el caso que citan las fuentes. Un paciente con VIH se niega rotundamente a decírselo a su pareja. La pareja no sabe del riesgo y no toma precauciones. ¡Qué bárbaro! Ahí chocan los principios. La confidencialidad del paciente, basada en su autonomía, contra la no maleficencia hacia la pareja, que está en un peligro grave y real, y el médico está atrapado en medio. ¿Qué hace? Es una decisión terrible, pero la ética y la ley en muchos lugares son claras. El deber de proteger la vida de un tercero en peligro inminente puede superar al de confidencialidad. ¿En serio? Sí. Las fuentes mencionan un caso real donde una corte falló en contra de un médico por no advertir a la esposa. Lo consideraron negligencia. No es romper el secreto a la ligera, es el último recurso cuando el riesgo es grave. Increíble. Ahora, me gustaría que conectáramos todo esto con nuestra realidad. ¿Cómo se aplican estos principios en un contexto como América Latina? Esa es la pregunta clave. Porque importar el modelo anglosajón sin adaptarlo es un error. En Latinoamérica, cobra fuerza la bioética de intervención o de protección. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos analizar un caso clínico en un vacío. No es lo mismo hablar de elección autónoma para alguien con educación y recursos que para alguien en pobreza extrema o que pertenece a una comunidad indígena. Claro, su autonomía es, en la práctica, mucho más frágil. Exactamente. Por eso, esta bioética nos exige un compromiso para proteger a las poblaciones vulnerables. La justicia no es solo no discriminar, sino actuar con solidaridad para reducir las brechas. O sea, es ir más allá. A veces, la acción más ética es conseguir un traductor para que el consentimiento sea de verdad informado. Y, por supuesto, documentar todo. Cada paso, cada diálogo debe quedar en el expediente clínico. Es la bitácora ética y legal. ¡Uf! ¡Qué recorrido! Repasamos los cuatro pilares. Autonomía, el derecho del paciente a decidir. No maleficencia, el deber de no dañar. Beneficencia, la obligación de buscar el bien. Justicia, la necesidad de ser equitativos. Y vimos que la autonomía se hace tangible en ese diálogo que es el consentimiento informado. Así es. Y para quien nos escucha, creo que la mejor forma de asimilarlo es con un caso práctico. Dejemos una reflexión para ejercitar este músculo ético. A ver, piensen en esto. Una paciente con una enfermedad terminal con mucho dolor, pero completamente lúcida, rechaza una quimioterapia. Ok. Los médicos saben que podría alargar su vida, quizás unas semanas, pero a costa de efectos secundarios devastadores. Aquí hay un choque de trenes. Por un lado, la beneficencia del médico dice, haz algo. Por otro, la autonomía de la paciente dice, basta. Este es mi final. Autonomía contra beneficencia. De frente. Totalmente. ¿Qué principio debería prevalecer? No hay una respuesta fácil en un manual. La pregunta es, ¿cuál sería el proceso para llegar a la decisión menos mala respetando a la persona? Ese, creo, es el verdadero trabajo de la bioética.